bailen Lucy, Carna y Caramelo. De mentiroso me tratan tus amigas. De pronto contigo de noche y de día. De mentiroso me tratan tus amigas. De pronto contigo de noche y de día. Pero no saben que por ti muero. Que sin tu amor yo me vuelvo loco. Pero no saben que por ti muero. Y que sin tu amor yo me vuelvo loco. Palmas arriba. Con el sabor de la fuerza. Pero no saben que por ti muero. Y que sin tu amor yo me vuelvo.